Hola, hola, buen día. Sí, estamos muy contentas, felices. Sí, con casa nueva acá en el centro. Se ve que nos trajeron a todos para... ¿Viste? Nos amucharon en el centro. Tenemos que trabajar en el centro. Claro, estamos acá. Sí, están acá a la vuelta de la radio en General Paz 362, en una casita muy linda donde antes era la Muda Paz. No, al lado. No, al lado. Es al lado. Pegadito al centro de jubilados. Ah, pegadito. Es la primer casa ahí. Que está, que es una casona hermosísima. Qué bueno, qué hermosísima. Lindo. Y esta vez tenemos dos salones, así que estamos así como ahí estrenando. El lunes hicimos el primer círculo, que todas extrañamos muchísimo ese encuentro tan importante para nosotras como objetivo y propósito. Claro, porque quedó en suspensión durante toda la temporada, y ahora volvieron y con nueva casita. Quedó, es algo que nos viene pasando así. Esta es la tercera casa que alquilamos y bueno, fin de año es como que necesitan la casa y bueno, y nos quedamos sin. Y bueno, vamos a ver este año qué pasa, pero por el momento estamos ahí arrancando felices con este espacio que tenemos, que es como estar en la casa de los abuelos, que es algo muy particular en esta ocasión, esta casa, ¿no? Que encontramos, a la que llegamos, porque tiene muchas habitaciones, una casa con mucha historia, muy antigua, con un patio y un jardín hermoso. Ya teníamos armado ahí el círculo en el patio con un fogón divino. Así que estamos muy felices, nos sentimos muy, muy cómodas. Yo particularmente siento eso, ¿no? Así este primer círculo, así como dije, ay, me siento como en la casa de los abuelos, ¿no? Así con esas casonas viejas grandes, con techos altos. Y le pusimos mucho amor también. Bueno. Le pusimos mucho amor para arreglarla un poquito, que era una casa muy antigua y bueno, le hacía falta ponerle onda. Y seguimos también poniéndole cada encuentro, ¿no? Cada vez que estamos en la casa, cada vez que pasamos ahí, le ponemos todo lo embellecemos, como dice Taikuma, ¿no? Somos cultura, arte y sanación. Entonces ese es nuestro objetivo en la casa, nuestro propósito de este proyecto que venimos juntas, ¿no? Así generándolo, autogestionado, poniendo cada una un poquito de su amor y también de su materia, de las manos, del físico, de dinero, un poquito cada una también. Este año, por ejemplo, les contamos, también implementamos un bonito de 50 pesos. Está bueno. Para todas y todos y todes que pasen por la casa para poder pagar el alquiler. Así que bueno, es nuestra realidad, seguimos alquilando. Entonces la idea es eso, más allá de hacer fiestas, que es una de, ¿no? De la forma que tenemos de generar dinero, como para que sea un poquito más relajado para todas, este año dijimos, bueno, vamos a implementar esto de un bonito de 50 pesos mensual, sí, para todas las mujeres que pasan por la casa, que somos muchas. Entonces, si pasamos 70, 80 mujeres, 100 mujeres... No, y brindan un montón de talleres y sobre todo me parece, ¿no? Ustedes me dirán, pero que la tarea fundamental tiene que ver con la contención, con el encuentro, con el poder recircular la energía sanando, la energía sanadora a partir del encuentro. Y es muy importante lo que ustedes hacen. Entonces, bueno, está bueno también abrirlo a la comunidad, que quien por ahí no participe de los talleres o nada, sepa que hay un bonito de 50 pesos y que puede, es una forma de colaborar, así como acá tenemos el Radio Club, ¿no? Es que son formas de encontrar nuevas dinámicas de sustento, ¿no? Y me parece que está buenísimo y me encanta que estén acá, bueno, acá bien cerquita y a mano del centro, porque tienen un montón de actividades. Ya. Y como vos decís, amamos este espacio por lo bien que nos hace a todas, por la felicidad que nos da encontrarnos y contarnos nuestras historias. Así que bueno, invitamos a todas las mujeres que se acerquen a compartir el círculo todos los lunes 14:30, ¿sí? Bien. Ahí armamos un altar bien bonito donde están presentes siempre todos los elementos y bueno, tenemos un bastón ahí de la palabra que nos conecta con el cielo, con la tierra, y que lo vamos pasando y que cada una escucha, todas escuchamos la historia que cada una va contando, ¿no es cierto? Y bueno, es muy grato ese encuentro, muy bello para todas. Salimos todas así, ay, es como, ¿no es cierto? Dejamos todos los problemas problemas o nos contamos todos los problemas, pero también es como un espacio en común donde podemos compartir y apoyarnos entre todas y sentirnos ahí sostenidas y bueno, como que nos vamos más contentas, más livianas. Y el saberse contenido, eso te aliviana un poco la carga que uno a veces siente que tiene que llevar solo o sola. Realmente, realmente, sí. Sobre todo en este momento, ¿no? Que como la vida misma y sucede, ¿no? Con toda la, todo lo que implica eso, en lo social, en lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo sentir que no estamos ni solas ni solos? No somos aislados de lo que está sucediendo. Y a veces esa conciencia uno no la trae hasta que se junta con la otra, con el otro. Sí. ¿No? Pensar que este es mi problema, a mí me está pasando. Y de repente, bueno, nos juntamos dos, tres, y ya vemos que no, que nos está pasando, ¿no? Que estamos atravesando situaciones que a veces no es solo problemas, porque si no hablamos como que si fuera problema, sino situaciones de procesos personales, pero que si no nos juntamos con la otra, a tomar el mate ahí, a estar mirándonos a la cara, a los ojos, sintiéndonos, ¿no? Una al lado de la otra, a veces no nos cae la ficha realmente que es una cuestión que está sucediendo, ¿no? Sí. Porque a mí siempre me gusta decirlo que sí, que ser comunidad es eso justamente. No es vivir todos juntos y nos vamos al campo. El sueño de los 70, ¿no? Era el ideal. Los problemas del mundo afuera y nosotros todos juntos. Muy lindo. Al contrario, es cuando podemos gestar o generar espacios de ese encuentro, que sean 2 horas, 3 horas, como sucede en los círculos, y que después yo me vuelvo al lugar, ¿no? A la casa de cada uno, y siento en lo personal que me vengo bien, me vengo contenta, y a veces lloramos y nos reímos, pero que pasó algo colectivo, ¿no? Y que eso que sucedió, así sea alguna cosa hasta grave de que nos va sucediendo, también siempre sostengo algo, ¿no? Que le digo, el círculo para mí es medicina en sí mismo. Claro. Ya pasó algo, sucedió algo, ¿no? Y también los lazos que genera. Claro. Es decir, nosotros recién hablábamos con Sandra, que este año, que ya es el tercero que vamos a transitar juntas acá en el pueblo, sentimos eso, ¿no? Que era como un núcleo conteniendo, sosteniendo, porque ya nos conocemos, a las que se integraban el lunes. Y que eso genera una confianza en la que llega de que puede abrir, claro, abrirse, sí. Porque siente que hay algo real. Hay un camino recorrido que son siembras que ustedes van dejando con todo lo que vienen haciendo, y esa energía circular, restaurar de alguna manera lo ancestral, la dinámica o la forma de tomar perspectiva sobre las circunstancias o sobre los problemas, ¿no? Pero esto, la importancia de lo colectivo en ese proceso, y ustedes lo vienen haciendo, y además, bueno, reparando esa célula femenina para poder después abrirse a lo masculino, a lo femenino, a la completud, ¿no? Pero que primero, bueno, estuvo el pie, el anclaje en sanar circularmente la noción de lo femenino, abrazándose, conteniéndose, y a partir de ahí van saliendo un montón de otras semillas que ustedes vienen gestando y que seguramente van a ir floreciendo, no tengo ninguna duda, ¿no? A lo largo de los procesos y de los tiempos circulares que vienen transitando, pero sé de la importancia del trabajo que vienen haciendo por las mujeres que van transitando en distintos momentos de su vida o circunstancias que a veces son muy difíciles o dolorosas, y que al sentirse parte de lo colectivo ya uno empieza a sanar, ¿no? Y empieza a alivianar ese bagaje, como decíamos. Así que bueno, celebramos muchísimo que ustedes estén continuando con esta tarea de seguir sembrando circularmente esta energía de amor, que se expande, se siente, se sabe. Y bueno, por supuesto que no duden, saben que cuentan con nosotros para lo que necesiten. Estamos cada vez más cerquita, además. Sí, ¿no? Sí. El lunes Pachi abría el círculo diciendo también que se alegraba y que nos veía todas en nuestras transformaciones, ¿no? Así, nosotras somos un poco las hermanas mayores. Y ella también, así como, ¿no? Tiene esa visión siempre en la profundidad de cada una que nos conoce tanto, que nos conocemos de tantos años, más allá de estos 3 años, claro, ¿no? Que nos conocemos de estar acá en capilla. Y es muy lindo escucharla cuando dice cosas así, ¿no? Así de vamos viendo las transformaciones de todas. Y por eso, y sobre todo era ¿no? puntualmente ver en este tiempo de estar juntas así, en este propósito, ¿no? Yo lo que decía, cómo poder reconocernos en los procesos que fuimos atravesando cada una y estar sentadas hoy y decir, mirá cómo llegué hace 3 años, lo que me estaba haciendo y cómo estoy hoy, ¿no? Eso es importante para valorarnos, porque a veces también en esta vorágine de los tiempos que vivimos, es como que no nos damos ese tiempo para observarnos, ¿no? En que sí que nos van pasando cosas, y que nos vamos transformando, y que van pasando cosas buenas también, ¿no? Que no todo es, qué bajón, qué mal que estamos. Es decir, como corrernos desde ese lugar para poder observarnos también, ¿no? Y hacérnoslo saber, eso también es importante. Creo que... Bueno. Que es muy importante para que nos valoremos también, ¿no? Y como claro que sí. ¿Viste? Eso es y reconocer esa perspectiva, ¿no? Porque a veces en lo que nos va sucediendo todos los días no tomamos esa perspectiva de todo lo que hemos transformado de nuestro bagaje. Y a veces es ese círculo o esa visión de espejo que le podés brindar al otro, decir, no, pero mirá todo lo que has logrado, todo lo que has transformado. Y ahí es como que, bueno, termina de anclarse un aprendizaje que sin ese otro espejo a veces no se da. Porque bueno, continúa y avanza y las problemáticas por ahí siguen y uno sigue en su proceso sin tomar plena conciencia de que hay muchas transformaciones ya logradas, ¿no? Entonces está buenísimo también ese trabajo del espejo, del yo soy otro tú y puedo verme en esa que recién se acerca con un montón de problemáticas o de inquietudes y aquella otra que ya recorrió un camino y así, ¿no? Y me parece que de eso es la completud. Nos llega un mensaje de... A ver, a lo mejor hay veces que se entiende mal que el círculo de mujeres, o sea, parte de una cuestión del círculo de mujeres, pero después está abierto, hay actividades que son para toda la familia, ¿o no? Sí, está justamente el círculo de crianza, que es para toda la familia, ¿no? Si bien está más, van mamás con niñitos, digamos, con niños, eso también había establecido como una cierta edad, ¿no? También como las mamás que están criando hasta los 5 años, 6 años, después por lo general ya pasan al círculo de mujeres, pero igual claro. El círculo de crianza está abierto para toda la familia, por ejemplo. Y después todas las actividades. Ahora el viernes hay un taller de elongación, es mixto. Y estiramiento es para hombres y mujeres. Ahora ya también arranca el círculo de hombres. Los martes 18:30 es quincenal, que ya venían el año pasado también haciéndolo. Arranca el círculo de hombres. Y siempre está toda la familia invitadísima para todas las actividades. Inclusive ahora va a haber también un taller de títeres para los gurises, que lo da la Pachi con Carlos también para construcción de títeres. ¡Qué lindo! Sí, hay muchas actividades. Los invitamos a que entren a la página del Círculo de Taijuma. Y entonces ahí se pueden enterar de todas las actividades. Porque tenemos todos los días, desde los círculos, que son los círculos de gestantes, círculos... Vamos a hacer un poquito la grilla, por lo menos de la semana. Un repaso, ahí va. Actividades físicas. Un repaso de la grilla. Y las actividades fijas de la semana serían los lunes a las 14:30, el círculo abierto de mujeres. Que es justamente esto que vos decías, Renata, ¿no? Sí. El círculo siempre tuvo la particularidad que es con niños o niñas. Para que permite que eso, que toda mujer que es mamá, pueda participar, claro. Porque si no, eso ya, hay un espacio para los niños mientras las mamás están ahí con juguetes, libros, eso siempre se contempló. O sea que ningún problema la mamá que quiere ir con niños o la mujer. Los martes a la mañana hay yoga para embarazadas con Verónica Maroto a las 11. Y los martes comenzamos este año con Carlos Danza y yo, con los títeres para niños entre 7 y 12 años. Para el armado de títeres. Armado de títeres, construcción y realización de obra. Como un intensivo sería de varios meses para lograr eso. Es muy lindo. Así que, bueno, los papás, mamás, lo que sí pedimos que se acerquen a hablar con nosotros. Claro. No manden los niños solos. Colaboración. Y también es colaboración consciente. Bien. O a la gorra, como decimos. Eso lo charlamos ahí. Y a las 15 horas hay un taller de preparación integral al parto, que esto es específicamente para las mujeres embarazadas que ya requieran de conectar con Silvina Palaoro, que es partera, y ella trabaja la preparación al parto. Eso es los martes. Los miércoles a las 14 está el círculo de crianza, que yo coordino, también donde van las mamás con los bebés, generalmente niñitos que ya atravesaron como el puerperio las mamás, serían de los 7 meses, 8, hasta 4 o 5 años o más. Eso hasta ahora viene siendo así. Y bueno, y también están invitados los papás, se acercaron muchas abuelas el año pasado. Está bueno. Incluso no abuelas directas de los niños que van, pero sí mujeres mayores que están atravesando este estado de la abuelitud. Sí. Y bueno, es decir, también compartir con las mujeres más jóvenes experiencias de vida, cebar mate, a veces juegan con los niños. Bueno, esto, claro, hagamos ese encuentro, ¿no? De todas las generaciones de mujeres. Y en el caso del miércoles también a las 15 hay un círculo abierto de gestante con las parteras Silvina Palaoro y Gloria Smuth. Y este espacio sí, es también específico de acompañamiento en las mamás en el embarazo. Es un círculo de mamás embarazadas. Pero ahí van parejas, por ejemplo, también. Es, va la pareja, sí, ¿no? O el acompañante, sería, claro, en caso, ese también es abierto. Y los jueves hay yoga para todas y todos, a la mañana a las 10, con Vero Maroto también. A las 15, acá hay otro círculo para mamás en puerperio, es decir, las que recién parieron, que tienen los bebitos en los 5 o 6 meses primero, sí, que es otro encuentro, otro tiempo, es a las 15 horas también con Gloria y Silvina. O sea que hay para elegir. Sí. Y a las 17, que comienza hoy ya, está Romina Gallo Steiner con danzas circulares. También abierto. Abierto. ¿No? A hombres y mujeres las danzas circulares. Bueno, y algo que me olvidaba, el martes sería entonces la confirmación del círculo de hombres a las 18:30. Y el viernes, por ahora actividad fija no hay, pero hay un intensivo de elongación. Ya comienza mañana, viernes, a las 18 horas con Ailén Araín Oldín. Y el próximo va a ser el 17 de mayo. O sea, esos son cada 15 días. Cualquier cosa también en la página, comunicarse, sí, directo con Ailén. Ahí compartimos en el grupo abierto de Facebook, Entre Mate y Mate, la página para que puedan ir siguiendo las actividades. Igual las invitamos a que nos vayan pasando la grilla semanal, así las vamos refrescando y compartiendo. Y además estoy segura que se van a ir sumando un montón de actividades a medida que vayan abriendo las puertas. Sí, Ren. La dinámica de la casa, así como para que la gente sepa, que quiera ofrecer un taller, se puede acercar a una asamblea quincenal que tenemos, que hacemos, ¿no es cierto? Entonces, y como comunicarle que el objetivo y el propósito de la casa es que primero la persona pueda pasar por un círculo. Sí. Porque eso, queremos que... Bueno, porque es la forma y la dinámica en la que ustedes cual, organizan. Tal es cual. Así. Esa tal es la cual. Propuesta. Es, digamos, el corazón. Siempre lo estamos recordando, ¿no es cierto? Que el corazón de la casa es el círculo, así nació, así fue gestada la casa, entonces un poquito sería eso. Igual también pueden acercarse a la asamblea, pero siempre es algo eso, que la persona se acerque y es eso, ¿no? Que entre todos, todas y todes, ahí vamos resolviendo y acomodándonos. Hay lugar en la casa, tenemos dos salones, como decía al principio, entonces por eso suceden actividades paralelamente, así que bueno, que está muy bueno eso también, ¿no? Y bueno, las esperamos. Claro, me gustaría, claro, porque estoy leyendo ahí el mensaje, sí, claro, que mandaron. Sí. En el caso de que dice, ¿no? ¿Por qué son solo para mujeres y no para los varones? ¿Por qué dicen, por qué los varones no pueden participar en sus talleres? ¿Por qué tanta separatividad? No todos los varones son maltratadores, Sergio. Gracias, Matero. Claro, en este caso me gustaría aclarar bien esto, ¿no? El círculo de mujeres es entre mujeres. Sí. Está planteado así. Ahora se suma el círculo de varones los martes a las 18:30, que bueno, invitamos eso, a sumarse, ¿no? Claro. Y que la idea es en algún momento proponernos encuentros mixtos, eso es un proceso, porque siempre nos dicen, bueno, sí, pero es para mujer, para varón, está, no está, nosotras no, no vamos por este camino, ¿no?, de separación, como dice él, sino justamente de integración, pero para eso somos conscientes que tiene que haber un proceso previo. Sí, un proceso de maduración. Porque a veces hacerlo por hacerlo, porque no. Bueno, vamos a encontrarnos y no sabemos qué va a pasar. Estamos respetando ese proceso. Ya el año pasado sucedió el círculo de varones y este año, algo que no pudimos hacer porque nos quedamos sin casa, era a fin de año hacer un encuentro mixto, sí. Pero que vengamos de un proceso cada uno, ¿no? Bueno, así acá, que bueno, acá se va a dar, invitamos seguro. A Sergio, que es el que mandó el mensaje, a sumarse a los espacios que son mixtos, pero también acercarse al círculo de varones. Y si no, que venga una fiesta, porque ahí nos encontramos todos y todas y todes, y ahí disfrutamos todos en la fiesta y es todo más relajado. Ya vamos a anunciar la fiesta. Bien. Porque no puede faltar la no, fiesta. No, por favor. También me gustaría aclarar que el próximo, no este sábado, el 11 de mayo, que también en los talleres se puede participar, son mixtos, un taller vivencial de aromaterapia y cosmética natural. Buenísimo. ¿No? Con ellos lo va a coordinar Claudia Loepert y Rita. Sí. Así que, o sea, hay actividades donde sumarse. Vamos a ir dando semanalmente las grillas y lo que se vaya agregando. Buenísimo, bueno, gracias chicas, acá gracias. Estamos, esperamos que nos vayan contando todas las actividades, así las podemos difundir y celebramos que estén acá cerquita. Gracias a ustedes, gracias, bueno, gracias. Fede, gracias Ren. Bueno.